Exacto, con Cristian Pirovano, que es un fotógrafo, cineasta, fotorreportero, pero que bueno, que ha estado en la radio hablando sobre diferentes temas, entre ellos la realidad de Palestina, para que capaz que algún oyente lo recuerda, con una película que realizó junto con otros realizadores. Pero en este caso él estuvo cubriendo lo que fue el motín de la cárcel de Villa Devoto. Queríamos hablar con él, queríamos que él nos cuente su visión sobre lo que fue este motín. Él nos envió un audio que, si te parece, Ángeles, pasamos a Sí, escuchar en este momento. perfecto. El pasado viernes por la mañana comenzó el motín en la cárcel de Devoto, que es la última de la ciudad autónoma de Buenos Aires, luego que la cárcel de Caseros fuese demolida o parcialmente demolida. Bueno, el motín comenzó en la cárcel de Devoto el viernes por la mañana, luego que circulara entre los internos un audio de WhatsApp indicando que uno de los guardiacárceles había dado positivo en el testeo del COVID-19. Y la protesta se enmarca en el contexto de otros motines que se llevaron adelante en distintos penales, como el de La Plata, el de Florencio Varela y el de la ciudad de Corrientes. En el penal de Florencio Varela hubo un muerto que inicialmente, según versiones policiales, había sido por un enfrentamiento entre reclusos, pero un video filmado desde el penal, a partir de que a principios de la pandemia se les permitió a los presos tener teléfonos celulares en las celdas, muestra cuando es impactado uno de los reclusos por una bala por parte de un agente del servicio penitenciario. El nombre del preso asesinado es Federico Rey. Lo que reclaman los presos es la aceleración de la burocracia en los casos de libertad condicional y salidas transitorias y en lo que son los casos de población de riesgo, ya sean mayores de 60 años y presos con enfermedades preexistentes, puedan ser beneficiados con la prisión domiciliaria, al igual que las mujeres que son madres. En este contexto, la Organización Mundial para la Salud hizo circular hace más de un mes atrás entre los distintos servicios penitenciarios un protocolo frente a la pandemia y declaró que la población carcelaria es más vulnerable que la población general a contraer coronavirus debido a las condiciones limitadas en las que viven juntos durante un periodo prolongado. Ni bien llegamos a las inmediaciones de la cárcel. Lo más cercano que se podía estar era a 100, 150 metros aproximadamente. A los pocos minutos vemos ahí un enredo entre la policía y un grupo de familiares y detuvieron a tres mujeres. Y lo que más me impactó en ese momento es todo el protocolo que supuestamente tenemos que llevar adelante ahora en Buenos Aires y en la mayoría de las ciudades, de la distancia social preventiva, el barbijo, los guantes en caso de tener que estar tocando a alguna persona, casi ninguno de esos se cumplió. Bueno, la distancia social era imposible realmente. Barbijo, la mitad de los policías tenían barbijo, la otra mitad no tenía. Guantes, yo saqué algunas fotos en las cuales se ve mujeres policías sin guantes porque tuvo que actuar personal femenino. Claramente había guantes que eran de tamaños mucho más grandes que los de la mano de las mujeres policías. Así que muy fuerte esa primera situación al llegar al penal. Después de que se llevaron a ellas detenidas, pudimos acercarnos hasta más o menos 100 metros del penal, y ya ahí se podía ver a un montón de presos en los techos de las cárceles, de los distintos pabellones, perdón. No había mucho fuego, pero sí estaban, se veían cómo iban levantando las chapas y cómo iban quedando a la intemperie los distintos tirantes. Y hay una foto que después vi de un colega, en la cual están todos parados arriba de los distintos tirantes, que parece casi como una tribuna de fútbol. Muy fuerte esa imagen. Otra cosa que me llamó mucho la atención, en un momento logré acercarme hacia una de las esquinas del penal, porque no había un control y pude hacer unas fotos de muy cerca, en comparación con los 150 metros que estábamos, y tenía al alcance a un grupo de guardiacárceles que estaban en una de las torres de vigilancia. Y cuando se movían por ese pasillo, de un lugar a otro, había uno que hacía un ruido con las llaves muy fuerte, que interpreté que era para provocar a los presos con el sonido de la libertad, ¿no? Era muy fuerte todo las cosas que se escuchaban por parte de los presos cada vez que el tipo caminaba y hacía ruidos con las llaves. Después de ahí, que nos sacó la policía, fuimos con los grupos de familiares, mayoritariamente mujeres, y ahí pude ver y oír de cerca varias historias. Dos, tres cosas me quedaron grabadas. Ni bien pudimos sumarnos ahí al grupo de familiares, había una mamá que estaba por videoconferencia hablando con su hijo desde el penal. Y era la mamá y el padre. Y muy impresionante, ¿no? Pude hacer una foto ahí y escuchar la conversación entre la madre y el hijo, porque el padre casi no participaba. Tener la imagen del chico en la pantalla, y a 150 metros era uno de los que estaba colgado del techo de uno de los pabellones del penal. Fue una imagen fortísima, esa, fortísima. Después otra madre nos contaba cuáles son todas las restricciones que tienen ya desde hace varios tiempos, varias semanas, perdón. Para voy a empezar de nuevo acá. Otra madre nos contaba que ya desde hace un mes que no puede visitar a su hijo, y que en el marco de la pandemia había conseguido que, no sé por qué vínculo, desconozco, pero que la hinchada de San Lorenzo done 1000 barbijos para los presos, pero no se lo dejaron pasar. Tampoco les dejaban pasar alcohol en gel, y solamente le dejaban pasar una botella de medio litro o de un litro de lavandina cada semana. O sea que todo lo que la familia provee para la higiene dentro de la cárcel estuvo vedado todo este tiempo. O sea que ese también es uno de los pliegos y uno de los reclamos por parte de los familiares y de los presos. Hay un momento en el cual, cerca de donde estaba, había una chica que estaba hablando por teléfono con uno de las personas que estaba dentro del penal, No sé cuál era el parentesco de ella, no sé cuál era la relación, si era la esposa, si era la hermana. Y la chica le decía que se baje de. Se ve que el tipo estaba en los techos, estaba colgado de los techos, decía que se baje. No, no, no sé qué le decía él, pero en un momento ella le pasa el teléfono a la madre, era la madre del chico, y la madre del chico lo empieza a retar, como si estuviese subido arriba de una mesa, y en un momento le dice, bájate de ahí porque si no te voy a buscar yo y te voy a bajar. Y me pareció algo tan genial el contexto en el cual estábamos de tensión, que estábamos viviendo. Muchísimos malos familiares, policía, gases lacrimógenos. Me pareció una declaración y una demostración de amor alucinante. El acta firmada el sábado pasado en la capilla de la cárcel de Devoto por parte de los delegados de los presos, funcionarios del Servicio Penitenciario Nacional y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es de alcance federal. Logra de esta manera descomprimir un poco la situación de tensión de los últimos días, con la promesa de hacer hincapié en los casos de personas que son factor de riesgo, y dice que pondrán atención al resto de las reivindicaciones que tienen los presos en el contexto de la pandemia y otras que son también de alcance histórico, como ser el hacinamiento, las malas condiciones de higiene, la violencia institucional, la mala calidad de los alimentos que reciben los presos. Así que bueno, veremos cómo sigue todo. Por último y para terminar, se acaba de conocer una noticia que seguramente traerá cola durante el resto de los días. Dieron positivo dos presos de la cárcel de Devoto por COVID-19. Estos presos habían sido trasladados al hospital por las heridas recibidas durante la protesta del viernes. Así que veremos cómo afecta y qué consecuencias tiene esta, qué impacto tiene esta noticia en la población carcelaria y en la justicia. Así que bueno, les mando un abrazo desde Buenos Aires, Cristian Pirovano. Saludo para toda la gente de Radio Centenario.